para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Modern Family graba su capítulo final. Después de 11 temporadas, el elenco de la exitosa comedia se despide este 2020 como una de las más destacadas de la televisión. El reparto tuvo el último día de filmación y compartió en sus redes imágenes para decir adiós a la producción. La serie concluirá el próximo 8 de abril y podrá ser visto en Fox con una tanda de 18 episodios. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.